edición de la Contratertulia, y en este caso la edición 175, grabada, para que engañara a nadie, la misma fecha que la anterior, porque ya que nos hemos juntado unos cuantos aprovechamos, con tres contratertulianos aquí. Antoine. Hola. Aquí el segundo veces, programa a ver, consecutivo. A veces no se acuerda de su nombre. El Perú. Tengo lapsus. El Perú y León. Y bueno, el programa de la semana pasada se nos quedó muy corto. Y entonces, como hay muchas cosas de las que hablar, vamos a continuar en este. Recordaremos de nuevo el correo electrónico contratertulia@gmail.com, porque desde el estudio... bueno, ahora estamos en internet provisionalmente, mañana vendrá el técnico y lo va a poner otra vez, pero me refiero, en el estudio tenemos, tenemos teléfono, tenemos la posibilidad, como visteis en el programa que grabamos con Amorós, ¿no?, de hacer llamadas. Si alguna persona que escuche el programa tiene algo que decir, quiere hablar de algún tema... Eso sí, tiene que llamarnos en directo. No, no, y que no, pero eso si lo quedamos por correo, no, no, porque quedamos por correo electrónico y le llamamos nosotros, a la persona que sea, la llamamos nosotros. Pero claro. Que también pueden llamar, pero que tiene que ser en directo, ¿sabes? Claro, claro, no, es no, que pero... soy un poco lerdo, sé que la gente que entiende sí, entenderá que estoy diciendo estupidez, pero... Y bueno, que hay posibilidades y que ahí está el correo, que la gente lo utilice para lo que sea, para hacernos todo tipo de propuestas, de recomendaciones o de lo que sea. Lo que se llama un feedback. Uh-huh. En medio de comunicación. Habíamos dejado hablando, parecía que el final no fue tampoco muy, muy alegre, ¿no?, sobre lo que nos han convertido. No, el fue mundo, bastante filosófico, yo sí, creo. El mundo va mal, lo que decimos, y donde hay conflictos en los lugares en los que todavía queda, se puede decir, género humano que merezca recibir casi ese nombre, ¿no? Sociedades comunitarias, solidarias, que viven conforme al medio ambiente, a su naturaleza, que se en el apoyo mutuo y, claro, entra en confrontación directa con el que sistema no... extractivista, productivista, sí, que... ya sea de izquierdas o de derechas. Que no se ha vendido ni se ha rendido y se ha entregado directamente con armas y bagajes al enemigo, que no se ha entregado al dinero y que tiene, como decimos, otra visión del mundo, otra cosmovisión, otra visión del mundo y otros valores, que es lo que hay que hacer. Crear comunidades de gente en lucha, pero para eso hace falta, desde luego, tener unos valores contrarios a los de la dominación. Y la fe en lo que estás diciendo y saber que realmente y creerte que estás, desde luego, luchando por un mundo mejor para todos. Pero la propia palabra lo dice, ¿no? Para crear comunidad hay que tener cosas en común. Y el problema de las sociedades y las ciudades y el mundo en el que actualmente vivimos es que, en común, ¿qué podemos tener en común? Puedo tener yo en común con mis vecinos. Pero ¿Madrid curioso... en común? ¿Dime? ¿Madrid en común? ¿Barcelona en común? No, me refiero a que, claro, a mí con la gente que tengo una mayor afinidad ideológica o de forma de entender la vida, pues precisamente gente con la que muy pocas cosas en común tengo en mi día a día, porque es que no... Con la gente con la que tengo en común en mi día a día, precisamente ideológicamente no tengo absolutamente nada que ver. Entonces complejo, es difícil. Vivimos en sociedades tan grandes, lo que estábamos comentando en el programa anterior, en una sociedad de 4 millones de personas... Es que crear vínculos, crear redes, crear cosas en común, crear comunidad, es muy difícil. Entonces hay que empezar por la... Bueno, en este sentido es muy interesante toda la crítica que hace el desarrollismo Miguel Amorós, ¿no? Todos estos libros que tiene escritos sobre el desarrollismo... La desurbanización, que es un proceso que por narices va a haber que acometer. Y es que, de hecho, que no se preocupe nadie, que como otras muchas civilizaciones, las ciudades están condenadas a colapsar, vamos. O sea, esto no... No, no va a estar Madrid como lo entiendes ahora dentro de 2.000 años, ni de coña. Una desorganización y un decrecimiento, ¿no? Realmente necesitamos tantas cosas materiales que nos imponen desde fuera de nosotros. Hay que volver a las cosas sencillas, a las prioridades necesarias para vivir. Y esenciales. Y esenciales, al mismo tiempo compartiéndolas con todas las demás miembros esenciales, de la, que la palabra de la lo colectividad dice. O de la comunidad. La esencia realmente de la vida humana no puede ser esta mierda de consumo absurdo y este enfrentamiento con nuestros congéneres, ¿no? Y con nuestros iguales. Por eso decimos, en los lugares en los que eso todavía no ha sido destruido, pues se mantiene una capacidad de resistencia, de enfrentamiento y de defensa colectiva, por supuesto, mucho mayor que aquí. Aquí, y lo que dices tú de los comunes, lo común no solo son cosas, como decimos, visiones del mundo, es que lo común son cosas reales, como por ejemplo, como lo aquí. Lo común es el día a día. No, trabajo, pero escúchame, lo el común. El cuidado de los niños, no. El vecindario, eso es lo común, lo que compartes sí, en sí, comunidad. Y lo común también es las tierras en común. O sea, directamente claro. El ganarte la vida en común, como era la gente, los comunes de los pueblos que eran explotados por todos en común. Es que era todo común, la economía, todo era común, no estaba la propiedad privada. Por eso, los males mayores de este mundo, que hoy en día nadie, ni Dios osa criticar y decir que esto no puede ser así, directamente otras cosas es la propiedad privada sacrosanta y el mundo del dinero. O sea, eso es lo principal. Criticando eso ya te estás saliendo de todo, de cualquier derecha, de cualquier izquierda, de todo, porque todos pasan por eso. Pasan por eso, que eso la es propiedad, lo que... Perdona, la propiedad privada ni la propiedad del Estado. Sí, sí, por supuesto. Claro. Las dos cosas. Claro, al fin y al cabo, el Estado es la propiedad privada. La propiedad de la comunidad, de lo que deciden cada momento los miembros que forman una crítica, comunidad, y lo deciden de forma asamblearia y totalmente horizontal. La crítica anarquista viendo la propiedad colectiva, digamos, de los medios de producción, ¿no? Esto también aquí, también a mí me gusta aclararlo. Pero ¿no? Es que eso que existe siempre... mucho antes que el anarquismo. Ya, pero ¿qué quiero decir? Que el anarquismo lo verbaliza, lo estructura. Sí, sí. Y lo plantea como una forma de funcionar ante las dudas que precisamente la revolución industrial crea, pues el anarquismo da esa respuesta, ¿no? Frente al comunismo autoritario, digamos, que da la respuesta de la previa estatalización de los medios de producción, ¿no? que es la receta marxista, ¿no? No, primero estatalicemos, quitamos la propiedad privada de los medios de producción a la burguesía y en segundo lugar estatalicemos. Y una vez, ¿no? Ahí ya Marx no sabe cómo explicarlo, una vez que hayamos estatalizado y que hayamos acabado con todas las explotaciones de esta tierra, que ya ves tú cómo no explica cómo lo va a hacer, construyamos la sociedad comunista libre, ¿no? Pero previo paso de una estatalización de los medios de producción. Sí, eso. Y quiero aclarar una cosa, porque también a veces no la crítica, ¿no? Sobre todo, más que nada, porque cuando hablas con gente que no está, digamos, informada de ideologías, de tales pensamientos, que pueden empatizar contigo o sentir cierta afinidad hacia ciertas cosas que les planteas, el tema de la propiedad privada asusta mucho, ¿no? En el sentido de la trivialización de la crítica que se hace a Proudhon de la propiedad es un robo, pues dame tu cartera. Pues no, la propiedad privada es referida... Yo quiero tener mis propios calzoncillos, claro, ¿no? Dame tus calzoncillos, pues si la propiedad es un robo, dame tus calzoncillos. Esa es la respuesta pues del ignorante, ¿no? La propiedad privada se refiere siempre a los medios de producción. Nadie te va a quitar tus calzoncillos. Es que no tiene ningún sentido. Es la propiedad colectiva de los medios de producción. Claro, una vez que la propiedad de los medios de producción es colectiva, pues el salario es innecesario, ¿no? Es que son dos partes. Por eso la izquierda, al fin y al cabo, es la izquierda del capital, no es la izquierda de nada más. Es que, hablando de propiedad privada, ya que vamos a hablar de temas de la tierra y diferentes conflictos, voy a introducir con un conflicto que en este caso es en África y que ya lo tocamos por encima hace unos cuantos programas, ¿no? En concreto, vamos a hablar de Tanzania. En Tanzania, igual que en otros muchos países de África, ya sabéis que parece que está de moda eso. Mírales, qué bueno, qué conservacionistas se han vuelto, ¿no? A hacer parques nacionales y parques nacionales. Y lo que están haciendo con los parques nacionales, cada vez ampliándolos mal, de hecho, es expulsar a las poblaciones que llevan viviendo ahí, pues, de toda la vida, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de Tanzania, a los Masáis. Están aumentando la extensión de los parques nacionales, entonces los Masáis de repente se ven que... Ahora viven dentro de un parque nacional, pero están haciendo auténticas... Lo último que ha sido esto denunciado por una ONG danesa ha sido el incendio de 185 hogares de los Masáis por parte de la fuerza del Estado, como se dice, para echarles de allí. Y lo que les dicen es que ya vosotros no podéis pisar esta tierra, porque esta tierra pertenece al gobierno y pertenece a los inversores. O sea, la tierra en la que ellos vivían, de repente, esa tierra que es que ni siquiera... Era común, por supuesto. ¿Por qué? Por los hechos, porque entre todos la explotaban, no la explotaban, es que entre vivían. Todos vivían allí y apacentaban a su ganado y eso de repente es del Estado. Porque resulta que en Tanzania toda la tierra, no es como aquí, toda la tierra es del Estado, por lo visto. Allí toda la tierra es del Estado. Ahí no puede haber un terrateniente que posea, no sé qué, ahí toda la tierra es del Estado. Entonces, ¿qué están haciendo? Durante mucho tiempo fue de los europeos. Sí, sí, me imagino, pero digo en Tanzania ahora, según me he informado, claro. Que puede estar equivocado. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Imaginaros lo que están haciendo. Todo esto es para qué, entre otras cosas, parques nacionales y zonas de caza para la caza mayor, que ya sabéis... Safaris de dos tipos. Sí. Safaris fotográficos para turistas menos pudientes. Y que, para turistas ricos, sobre todo blancos. Me imagino que ya como también hay ricos chinos, pues irán chinos y tal. Pero bueno... Pues, y safaris pues eso, cinegéticos para los que disfrutan de pues eso. Porque ¿no? Claro, eso es una sabana, eso son zonas, hay animales libres, tal. Bueno, no lo destruimos, pero claro, hay que sacarle dinerito. ¿Y cómo lo sacamos? Con el tema de los safaris. Pero que eso... Y mientras, pues, expulsados de sus tierras, a pastos cada vez peores, con la sequía que hay, a zonas cada vez más difíciles, los masáis que ven destruida su forma de vida y esos pueblos que quedarán originarios totalmente aniquilados. Pero vamos, que eso está pasando aquí, aquí al lado, en Europa, en sitios que conocemos, la Península Ibérica, en la Sierra de Gredos, por ejemplo, están siendo expulsados, de hecho, y está siendo dificultada por un montón de cosas, por temas veterinarios, sanitarios y por mucho. Por ejemplo, los cabreros en la zona de Extremadura, de cárceles de la zona alta del Valle del Jerte, las cabras de toda la vida, ¿no? Tal, están siendo, como quien dice, poco a poco expulsados de allí para ese terreno, ganarlo y dejarlo para las cabras montesas, porque allí quien va a cazar esa cabra montesa. Los jeques, pues ricos italianos, ¿no? Las élites económicas. Élites de aquí se van. Allí, por lo visto, el cacique este, el don Agustín, que fue alcalde de Barco, presidente de la Diputación, de la Caja de Ávila, de todas las cosas habidas y por haber, por lo visto allí van de vez en cuando, ¿cómo se llama? Los de las generaciones, el PP ya no me acuerdo. Aparte del Aznar, ese que fue ministro del Interior, que también es de Ávila, ¿cómo se llama, hombre? Ministro del Interior de Ávila, del PP. Sí, uno del PP, de hace unos cuantos... Sí, el Acebes. Es el Acebes y toda esa gente. Sí, sí, pues allí van, y ahí mientras cazan cabras montesas con otro, pues ahí se reparten el mundo, como quien dice, ¿no? Y mucha gente dinero. Entonces, eso es lo que están haciendo, no solo allí, también aquí. Entonces, a lo que más dinero da. Y encima van de conservacionistas. Realmente les importa una mierda los rinocerontes blancos. Si les importa tenerlos como ganado, que hemos dicho que hay ferias allí que se subastan, igual que aquí vacas, rinocerontes, para llevar a la gente a sus cotos de caza para luego cazarlos, claro. O sea, lo que se importa únicamente es el dinero, se acabó. El dinero, ni más ni menos. Eso está pasando. Y podemos continuar. Y vas a comentar tú también casos de... Vamos, de este conflicto que tiene que ver con la tierra y con la vida. Y... Bueno, en cuanto a la caza, sí que en la mayor parte del centro de la península ibérica, ¿no? Está pasando que cada vez los territorios, los terrenos que hay alrededor de los pueblos, pues se convierten en coto de caza y llega un momento que no puedes ni salir al campo porque pues arriesgas tu propia vida cuando están cazando. Y además hay una ley que les protege que si a ti te pasa algo cuando tú te metes en un coto de caza, la responsabilidad es tuya. Es decir, al final hay una expropiación de lo que era el bien común, de la riqueza de los terrenos para explotación de unos pocos y el beneficio de unos pocos. Y bueno, saltando el charco, el gran charco, pues tenemos un caso muy parecido al de a lo que ocurrió en Honduras con Berta Cáceres. En este caso nos situamos en el estado de Guatemala, donde también hay una población indígena muy muy elevada, que supone casi el 50% sí. De la población. De origen maya, ¿no? La mayoría. México, aunque hay algunas minorías también, como la xinca y la garifuna. Guatemala y Bolivia son las dos naciones, digamos, o países o estados que todavía su población mayoritaria sigue siendo indígena, tanto étnica como culturalmente, ¿no? Es de los pocos lugares. Sí, de los pocos lugares del mundo. Y mantienen... ¿Y qué es lo que está ocurriendo allí? Pues nada, quieren hacer también un proyecto hidroeléctrico gigantesco para suministrar el 13% de la energía eléctrica al país. Y, bueno, el país será los hoteles que piensa construir en las playas para que los turistas nuestros y estadounidenses... Efectivamente, por eso el 32%, aquí lo pone el dato, de la población tiene energía eléctrica, o sea que es para, pues bueno, para turismo, sí. Industria, élites... Y bueno, pues han decidido en un territorio donde habitan gente indígena que vive de una manera comunitaria desde años inmemoriales, pues hacerles ahí un proyecto. ¿Y quién está detrás de este proyecto? Pues hay una empresa que se llama española, del Estado español, que se llama Ecoener Hidralia Energía. Eco, siempre le ponen los nombrecitos de Eco para que suene mejor, ¿no? Para vender mejor el producto, claro. Y pasar por que es un producto ecológico, ¿no? Y bueno, pues aliados con está por un lado esta empresa y por otro está la de Florentino Pérez, sí, el famoso presidente del Real Madrid. Esos palcos, esos estadios en los que está la mejor gente de toda la nación. Que a través de ACS, su empresa principal, se ha aliado con una empresa de allí, de una familia de la élite de allí. De los Arbenz. Son Bosch, no sé cuánto Bosch. tiene así como apellido. Vaya, esos son de estos nazis. No sé, pero seguro que ya han pasado por el palco de este del Real Madrid. Todos, ¿no? Es como es lo que te digo. Ahí en las cacerías es donde se reparten el mundo. Es un paralelismo con los senadores romanos estos en las termas. ¿Sabes? Esto es de las películas de tal, pero es que es tal cual. O sea, se reparten todo, viven a costa de los demás, o sea, hacen el golfo, pero a lo grande. Y toda esa gente es la que, y estoy muy pesado con esa idea, pero es la que nos mira por encima del hombro y la que es... O sea, y que no sabéis a través de quién llegaron los contactos, pues si fue a través de José Mari. Ah, sí. Aznar, que por lo visto ya tenía también sus negocios allí montados y vio que bueno, pues sería una buena manera de extrapolar los negocios, la manera de hacer negocio aquí del Estado español a Guatemala. Además, seguro que el pobre Florentino Pérez, si no fuera porque se embarca en este proyecto de inundar un valle y una zona de Guatemala, jodiendo la vida a pueblos enteros, a comunidades enteras, seguro que el hombre no podría mantener a su familia. Es muy necesario, seguro, ese proyecto para su economía familiar. Esto, ¿no?, permite que todos los pueblos progresen. Su duda ante la capacidad del dinero, del capital... ¿A quién estás imitando? Creo que a José Mari. Es que con no ver el labio superior lo consigues. No, bueno, y bueno, pues claro, como ha habido ya protestas de estas comunidades indígenas que se ven invadidos, expropiados y sometidos y condenados a una situación de pobreza, con estos megaproyectos, pues han recurrido, pues bueno, llevan recurriendo. No, yo creo que ya no es una cosa ya. A la represión pura y dura. Sobre todo, por lo visto, en el año 2012 hubo varios tiroteados. Uno falleció, dos fallecieron y sobrevivió un activista llamado Pablo Antonio Pablo, valga la redundancia, y que se había. Casualmente se había opuesto a la venta de sus tierras a estos grupos multinacionales. Tío, ponerte a una venta, pues eso. También hay casos de un desaparecido y parece que no... Que no, pero luego todos un desaparecido indios, es un muerto. Entonces estos indios y todos estos negros cochinos y todos estos medio moros luego vienen aquí en ofensivas planificadas a invadirnos en pateras. Claro, es que... Hombre, esos empateros no creo que vengan porque no llegaría ni uno. No, pero que me refiero a que estamos en lo de siempre, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, las actuaciones siempre que comentamos en este programa o en cualquier otro lugar de nuestra existencia, siempre que comentamos noticias sobre empresas que expolian, exprimen, fastidian territorio, fastidian terreno, son empresas con capital normalmente europeo o estadounidense. De todas maneras... Lo que has comentado, que sí, que iban a acabar, que sí, empobrecerles y tal, realmente ahí no es una cuestión ya ni de pobreza, ni de renta, ni de nada. Es una cuestión de que lo que va a ser es destruida su tierra, su territorio, sus comunidades, su forma de vida, todo. O sea, absolutamente es su mundo destruido, ya está. Y cuando sean gente... Es como el pantano de Riaño que les tocó a la gente de aquí, ¿no? Pues sí. a tomar por culo todo, pero, ya está. Efectivamente, pobrecito. Adiós. Me refería a eso, que les quita destrucción su forma total. De vida, su forma de vida todo, comunitaria. Todo. No como dice este artículo, que viene, pasa un poco por un tamiz izquierdista, dice... No, es que son pobres y viven con pocos dólares al mes. A lo mejor es que no necesitan dólares para vivir. Es una de forma de vida que necesitan esos dólares. Eso es una cosa que me gusta que lo digas porque es que es eso. Muchas veces desde aquí se mide todo con el tema del puto dinero asqueroso y vil metal puñetero. Como que no, es que no sé dónde tienen una renta de... Claro, sí, me imagino que... Hombre, situaciones en las que te da un indicador... sí, pero me refiero... Sí, entonces los bosquimanos cuando existían... como tales, porque ahora ya están haciendo el paripé con los huevos llenos de agua de avestruz para que lo vean los turistas y les saquen fotos, cuando de verdad vivían de la caza recolección, era un pueblo cazador-recolector, vamos, lo mirabas y dirías, oye, pobrecito, si es que tienen una... Fíjate qué renta tienen, no tienen ni un dólar al año, porque claro, no necesitan el puto dinero, no hay gente más rica que la que no necesita el puto dinero, no hay gente más autónoma y más independiente que la que no necesita eso. Era la gente más rica del mundo, y sin embargo, desde nuestro punto de vista, hay pobrecitos que no tienen dinero, vamos a montarles escuelas, o sea, vamos a destruir su cultura, vamos a joderles, vamos a sedentarizarles y a joderles claro, la vida. Ese argumento, ¿sabes?, es válido para sociedades que no dependen... Que resulta que muchas veces los progres y la izquierda de mierda es peor que los... ¿Cómo se llaman? Los curas estos que van para ahí predicando. ¿La doctrina social católica? Los misioneros. Claro, bueno, los misioneros, su misión era, nunca mejor dicho, comprender... La postura del misionero. Oye, ¿cuál es la postura del izquierdista? ¿La conoces? Estadísticas de este tipo, que bueno, todos sabemos ya cuál es la trampa de la estadística, ¿no? Pero estas estadísticas a mí se me parecen válidas para grandes ciudades de países del tercer mundo, ¿no? Por decir, pues sí. Kinshasa. pues tú dices, tienen una renta per cápita de medio dólar al día. Claro, claro, esa gente vive en Kinshasa porque ha sido expropiada de sus tierras, claro, ha sido convertida en miseria. Claro, claro. Entonces ahí sí puedes decir, la causa es otra, ¿no? Pero ahí sí puedes decir, me vale que me digas que en una ciudad como Kinshasa el 90% de la población viva con medio euro al día. Sí, mira, eso significa, por ejemplo, que se están muriendo, ¿no? Por ejemplo, pero lo que hemos dicho, los maseisos que hemos comentado de Tanzania, imagínate que ahora cogen, el gobierno les han quemado, hemos dicho, 175 hogares, les echan de allí y acaban en el arrabal de cualquier ciudad de mierda. Que es uno de los ellos cuando estaban allí en esas tierras con su ganado, con sus chozas que harían con madera, con excrementos de vaca y con lo que sea, ¿sabes? Y como los pueblos esos que ellos batían la sangre, le pegaban el pinchazo en el cuello a la vaca y baten la sangre con la leche y se lo toman y ya está. Esa gente, su renta era cero porque no necesitaban dinero, vivían y ya está, y vivían tranquilamente y dormían y vivían y nacían y morían y se nacían, crecían, se reproducían y morían y entre tanto vivían, no como los demás. ¿Sabes? Sí. Hacían eso. ¿Qué pasa? Esa gente acaba en esos arrabales, como dices tú, ya sí que hay que ver cuánto ganan. Porque allí, ¿qué pasa? Claro. Allí no tienen, no pueden alimentarse por sus propios medios. No pueden ni cultivar si cultivaban, ni pastorear si pastoreaban, ni hacer nada. Necesitan dinero. Y como no lo tienen, por supuesto que ahí ya la renta sí que dice algo de su pobreza. Porque es cuando hemos perdido, como nosotros aquí, por ejemplo, sobre todo en una ciudad, estás vendido. O tienes un trabajo asalariado. O estás vendido. O eres un buen carterista, o estás vendido. Claro. Sin embargo, en un ese sitio es el drama, en el campo, ese yo es lo sé porque lo he experimentado, yo estoy ahí, tengo mi huerta, mis cosas, mis animales y me siento que se hunda el mundo, ¿entiendes? A mí no me va a faltar de comer. Ese es el ni drama aire limpio, de... ni agua limpia, claro, ni, ni alimento bueno. El drama es, es de estas personas, porque como acabas de decir, viven, tienen una vida, te podrá parecer más normal, menos normal, lo que tú quieras, pero tienen una vida. El caso es que les expropian sus tierras, terminan viviendo en los bidonvilles, en los barrios de chabolas de Nairobi, que es un, hay uno muy famoso que tiene más de 1 millón de habitantes. Madre mía. Claro, y viven en la auténtica miseria. Y ahí sí, claro, te dices, claro, es que esta gente vive con medio euro al día. Pero con medio euro al día, partiendo de la idea de que es una renta per cápita, que no tienen ni medio euro al día, porque hay uno que tiene 8.000 millones de euros. Y que dependen y otro de que ese no tiene dinero para sobrevivir, nada. Porque no tienen otros medios, o en Nigeria, claro, donde. El principal país productor de petróleo y en cambio por paradoja paradójicamente pues hay una pobreza en África enorme cosa... que además les han dejado sin medios de supervivencia porque han contaminado los lagos, han contaminado las delta, aguas, las tierras totalmente. Entonces les han dejado totalmente sin capacidad de ser autosuficientes por sí mismos ahí a lo mejor sí vale el drama de eso lo hablamos aquí hace muchos programas un libro que había concretamente del tema delta. Petrolero en Nigeria, los Yoruba como la gente pues acaba eso cuando hay una fuga todo el mundo ahí a rellenar bidones que de vez en cuando se incendia y mueren cientos ahí achicharrados, explota el ejército y los matones de la British Petroleum y la influencia que tiene sobre la maternidad, que salen cada vez más niños con problemas físicos, nacen muchos niños por la toxicidad de los hidrocarburos. Y que ha sido denunciado recientemente también. El drama de África, a través de su historia, por lo menos prácticamente desde el siglo, desde antes, del siglo XV, desde el siglo XVI, el drama de África es que cada vez que se encuentra una riqueza natural, considerada una riqueza natural desde Europa o desde América, se convierte en el gran drama de África. Y podemos poner el ejemplo del caucho, ¿no? Cuando la revolución industrial, cuando las ruedas de del coches... Del petróleo, del coltán... Del coltán... De los diamantes, de la bauxita, del oro y de todo lo que cualquier quieras. Cosa, cada vez, que se encuentra, cada vez que se encuentra algo, o de la propia población africana. Cuando fue traficada, más de 60 millones de negros fueron traficados a América... como mano de obra. Entonces, el gran problema, la gran condena de África es que cada vez que se encuentra alguna riqueza que, según los teóricos del capital, eso va a beneficiar, porque va a producir trabajo, porque va a generar riqueza, es que los empobrece. Y no solo los empobrece, sino que los esclaviza y les ocurren los mayores genocidios, las mayores matanzas. El famoso genocidio este de Ruanda... Por cierto, el otro te gustaría a ti porque me acordé de ti, que lo citabas varias veces, porque yo desconocía ese tema. No sé si fue ayer o antier, hace pocos días, salía el tema del mayor genocida de África, el Leopoldo. El Leopoldo ese. Es que dije yo, coño, ese el rey de Bélgica. Yo también desconocía yo desconocía esa historia de África hasta Pues a los guardias del Estado Libre del Congo, bueno, primero fue una propiedad privada directamente de Leopoldo de Bélgica, ¿no? Ese país que nos quieren hacer vender que está lleno de población civilizada y demás, ¿no? Este señor Leopoldo tenía bajo su propiedad privada, pues todo lo que hoy en día sería la República Democrática del Congo, algunas zonas de Ruanda, en fin, casi media Europa. Bueno, pues fue tan brutal su dominio, su explotación, que la propia Europa del siglo XIX se lo expropió, por decirlo de alguna forma, ¿no?, por criminal, y se creó el famoso Estado Libre del Congo. Pues para que los guardias, los policías europeos controlasen, no gastasen la munición, porque llevar munición hasta allí pues es caro, ¿no?, porque estamos hablando del interior de África, a través del río Congo, tenían que entregar la mano de un negro por cada cartucho disparado. Es decir, cada cartucho que se disparaba tenían que entregar la mano de un negro. Claro, una respuesta de mi sobrina de 13 años fue, bueno, pues podían dar... por cada dos cartuchos podían matar solo a un negro, ¿no? Porque darían dos manos. Decía, no, tú has intentado ser un poco menos cruel que los estos, pero es que era la mano derecha. Es decir, no podían mandar manos derechas y manos izquierdas, ¿no? Entonces, ese en África pues es continuo, ¿no? El tema del caucho fue cuando el famoso fordismo, ¿no?, la producción en masa de coches, pues los coches necesitan ruedas. Y el caucho, el árbol del caucho, pues no crece en tierras frías. Crece en Malasia, crece en el Congo, crece en el Amazonas. Y bueno, también hay muchos casos de... África y también en Sudamérica, en muchos casos. En la zona amazónica. Es que al final el papel que se le ha dado a estos territorios es el de productor de una materia prima que sirva para para los países industrializados, para fabricar pues coches o cualquier bien de consumo en el mundo occidental. Y se les ha dado el papel pues de productores de materias primas, claro, al menor coste posible. Por tanto, cuanto más explotado está, más esté la gente allí, menos salario perciba, pues más beneficios reciben las multinacionales, que suelen ser los que explotan estos recursos. Claro. Es una forma de extraer esas materias primas hacia el mundo y siempre rico, ¿no? Y siempre cuando nos hacen caer en este juego a los explotados, a los oprimidos, que al final, al cabo, sería, utilizando una definición marxista, serían los proletarios, es decir, aquellos que solo tienen sus manos para cambiarlas por un salario, siempre nos hacen tragarnos estas mierdas con el discurso fácil de es que va a generar empleo. Es que si tú tienes un paro en Cádiz, en Jerez de la Frontera, tienes un paro en Cádiz, en Jerez de la Frontera, el 48% de la población, si te van a poner un hotel, aunque contamine, aunque dé, genera empleo, ¿no? Y siempre están con este discurso. Bueno, pues ya deberíamos ser conscientes de que ese discurso es falso, que ese discurso miente. Y ya en este programa hemos hablado de que precisamente en las zonas donde más turismo, salvo la ciudad de Barcelona, pero por otras causas que ahora, si puedo, explicaré, las menores rentas per cápita que existen en España es donde más turismo hay. En Canarias. Caso en Canarias y en todas las zonas, y en todas las zonas donde hay grandes hoteles. Es menor renta per cápita, a excepción de la ciudad de Barcelona, pues por razones obvias, ¿no? O la ciudad de Madrid, que también recibe mucho turismo, y sin embargo la renta per cápita no es de las bajas, pero porque aquí, aparte del turismo, hay otras pero fuentes... Pero como siempre, es que cuando ya se te ha desposeído de todo, ya directamente se te ha dejado sin nada, y ya para comer, para vestir, para beber, para dormir, para todo, necesitas dinero, por supuesto que cualquier que al final acabas, pues como hemos dicho, ¿no? Pues al final, pues sí, hasta la gente se pelea porque te pongan en tu pueblo casi hasta de una central nuclear o cualquier mierda, sí, con tal de que dé empleo, ¿sabes? Sí, es así de triste, sí, porque cuando ya te han desposeído de todo, si no, significa que no tienes nada. Entonces, cuando ya te ha convertido en auténtico, en personas nada, o sea, cuando ya no tienes nada, o sea, tu autonomía no existe. No existe. Tú, por tu propia cuenta, por tus propios medios, no puedes hacer nada más que esperar que te den algo. Que te den un trabajo y con ese trabajo poder comprar alimentos. Claro, y si la oferta mayor de la izquierda, de los progres del sistema, que no sé qué, es pedir una renta básica, una especie de limosna asegurada del Estado, pues, por favor. O sea, seguir siendo nada, seguir siendo mierda. Lo que queremos es ser personas. Ser personas, no ser ganado, ni ser mendigos. Porque queremos ser personas. Cuando la izquierda renuncia a la destrucción del capitalismo como medio de convivencia, perdona, de los seres humanos... Es que la izquierda... No, la izquierda en sus orígenes no tenía una imposición revolucionaria. O hacer un capitalismo... Puede ser una vertiente autoritaria leninista, pero al fin y al cabo revolucionaria, ¿no? Que luego ya sabemos en qué acabó. Sí, pero vamos. Pero bueno, ahora es que ni los leninistas son revolucionarios. Sí. Conforma con hacer un capitalismo de Estado. Es decir, por ejemplo, el petróleo pasa a lo mejor de estar en manos privadas, como pasa en Venezuela, en Brasil, a una compañía estatal. Mira qué ha pasado después de estatalizar el petróleo. Corrupción. Claro, pues es que... ha habido represión de huelga de los trabajadores de estas compañías. Sí, el poder está la contaminación de los acuíferos y del medio ambiente tampoco se ha tomado ninguna medida, sigue igual. Al final cabo, no se ha solucionado si al nada. Al fin y al cabo, el poder, las leyes y la propiedad están en manos de un grupo de personas, joder. Me da igual que se llamen aristócratas, que se llamen burócratas. ¿Qué quiere decir Aristóteles, tío? Burócratas o altos funcionarios. Claro, que se llamen lo que quieran, es así, es lo que te digo, así es. Hombre, si la máxima aspiración de la izquierda es como si los que somos el keynesianismo más burdo, porque al fin y al cabo es que ni siquiera es socialismo de Estado, es que es keynesianismo del más. Hombre, pues por supuesto, perdóname, en el 98%, por supuesto que es la máxima aspiración, pero es que es más, y una cosa que también te digo. Dentro, las corrientes que en teoría aquí por lo menos históricamente criticaban eso y tenían una visión más allá, como era el hoy en día prácticamente extinto anarquismo, la mayoría del anarquismo también ha virado hacia ese lado. Yo el otro día me di cuenta leyendo o escuchando una charla sobre un libro que ha sacado de la República el hombre este Félix Rodrigo Mora, que tiene tantos detractores y también gente que la apoya y tal, que dice, no es que yo esté de acuerdo absolutamente en todo lo que dice, pero me parece que aporta muchas cosas interesantes, de hecho, y que hay que escuchar y ver muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, cuando habla del anarquismo dice, no, tal, habla como que el anarquismo en general apoya al Estado y se ha vuelto, si es realmente izquierdismo, dice, bueno, salvo una por parte, pero es muy minoritaria. Y es que me di cuenta. Y es que digo, es que es verdad. O sea, es que es verdad, que es una parte ya muy minoritaria. Hombre, yo puedo entender el anarcosindicalismo como una herramienta para el intento de... Una herramienta obsoleta y oxidada. No necesariamente. Eso dependerá también de los militantes en sí mismos. Pero el anarcosindicalismo como una herramienta de reivindicación dentro del mundo laboral, yo creo que sigue siendo importante. Yo no puedo vilipendiar ni porque cuando tú tienes un conflicto laboral muy concreto... En una empresa muy concreta, sobre todo si es pequeña. Pero que quiero decir que hay una cosa, digamos, la emergencia inmediata y luego la aspiración global, ¿no? De lo que es de un anarquista. Un anarquista, pues una emergencia inmediata, pues si tengo un problema y tengo un sindicato que me acompañe, pues mis compañeros, no una acción sindical, digamos, de UGT, sino pues mis compañeros. Tengo un problema con mi jefe, que no me paga, que no sé qué, pues mis compañeros van a estar haciéndole piquetes todos los fines de semana para que la terraza no le funcione. Al cuarto día que le fastidió la terraza de viernes y sábado por la noche, el señor ese termina pagándome lo que me tiene que pagar. Si fuera así, pues estaría bien. El problema es que en muchos casos se acaba en el sindicalismo, incluso en el sindicalismo libertario, en acudir a los tribunales, en la judicialización. Conoces bien, ¿no?, tú ese tema. ¿Por qué? Y muchas veces, no porque el mismo sindicato no quiera, sino porque los afiliados, las bases, no tienen un espíritu de lucha y de autonomía y de acción sindical directa y de acción directa, sino que se conforma, pues bueno, con lo poco que se pueda conseguir por la vía judicial, y al final muchas luchas se quedan en eso. Como hemos dicho, que comentamos en el programa pasado, que también el feminismo en buena parte también ha acabado en eso. En la institucionalización. ¿Sabes? A ver, yo sí que he tenido experiencias. Entonces, por ahí... Yo sí que he tenido experiencias sindicales de. Pues tengo un problema con el juego recreativo este que no sé qué, que no sé cuál, que no me ha pagado, que no me ha indemnizado, que no tal y cual. Te va a salir más caro ir a juicio que la indemnización que te van a dar. Pues vas con los compañeros del sindicato, hablas con el señor dueño de este lugar. Si no paga, pues vamos a estar aquí todos los fines de semana haciéndote mala prensa, pero molestándote tú, hasta que decidas pero pagar. Pero tú fíjate de lo que estás hablando. De una reivindicación laboral, de unos juegos recreativos, pero por Dios. Juegos recreativos, sí. O sea, no sé qué será peor, si un burdel, una central nuclear o los juegos recreativos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? ¿Qué mierda es esto? Estoy hablando de un trabajo que no le pagaron y claro. Lo que hemos dicho, nos han desposeído de todo y al final pues tenemos que... Pues eso. Claro, y también el otro que acabo de citar, de terraza. De la cultura. Por favor, los juegos recreativos, pero... De la cultura del apoyo mutuo. No quieres que le haga, te viene el compañero que no le han pagado. Pues ya, pero imagínate, ¿no? Es que trabaja en una empresa de un usurero desalojando a gente de sus casas porque no les pagan y me quería echar a este cabrón, me venís a apoyar. Esta gente indígena lo tiene muy claro. Ellos no piden que le den más dólares y para tener más dólares de renta por cápita. Aquí piden que les lo dejen dicen en claramente, paz. Dicen que les dejen en paz, que se lleven, que aparte de que liberen a sus presos por la lucha que están manteniendo para mantener su forma de vida, su estatus de vida, su cultura. Pues que se vayan las hidroeléctricas y las mineras y que les dejen vivir como han vivido siempre. Y esto estoy citando textualmente lo que dice una líder de allí del movimiento, uh-huh. Una portavoz, mejor dicho, que hay esto líderes, no hay portavoz. Bueno, líder es una palabra inglesa, pero bueno, que haya gente que destaque en la lucha y que sea ejemplo para los demás, sinceramente, me parece bien. Es que una cosa es el liderazgo que surgen en momentos concretos de las propias luchas, que yo no lo veo mal. Y otra cosa es el de las luchas y de las no luchas. La gente que más o menos destaca, que consigue más consenso de su congénere, compañeros, compañeras, y ya está. Y otra cosa es el liderazgo institucionalizado, ¿no? No pasa nada. Es al que yo rechazo, ¿no? El liderazgo institucionalizado, y obviamente, pero yo no tengo ningún problema en seguir a alguien si esa persona tiene más carisma que yo. Un líder natural. Y expresa mejor lo que yo siento y tal. No tengo ningún problema en estar detrás de él o de ella y ser su compañero y su compañera. Detrás o al lado, no hace falta que te digas estar debajo de él. No, no quería decir debajo, pero quiero decir que en momentos históricos, pues junto, hay gente. Ya está. Pues yo qué sé, hay gente con mayor inspiración y que ha conseguido transmitir mensajes y que esos mensajes han sido útiles y han sido ejemplo, y eso está bien. Hay gente que habla mejor, hay gente que salta mejor, hay gente que no hace nada bien. El caso es que esta gente pues no quiere acabar como las comunidades indígenas de Brasil, que fueron ya no solo expropiados de sus tierras, sino llevados incluso a reservas como bien San Vicente, donde están en un trocito de tierra malviviendo, inadaptados, porque además no se acaban de adaptar a esa sociedad, en parte subvencionados. Imagino, como en todo el mundo, ¿no? Alcoholizados. Ya han perdido su sentido de vida y dependen. Los aborígenes australianos. Han perdido toda la cultura pues de las plantas, del uso de plantas medicinal. Al final también, claro, acabar dependiendo de la medicina imperante. Por supuesto, esto, mira, podemos encontrar los casos más escandalosos, como lo que decíamos de esas megaplantaciones monstruosas de cientos de miles de hectáreas de soja que arrasaron cientos de miles de hectáreas de selva de soja transgénica para alimentar el ganado europeo, en el que los pueblos que había ahí, indígenas de lo que llamaban amerindios, de indígenas amazónicos, acabaron en unas islitas enanas de árboles entre millones de hectáreas o cientos de miles de hectáreas de soja, y claro, no pueden alimentarse, entonces tienen que trabajar para los sojeros como jornaleros, y lo que hacían era, en cuanto podían, coger el glifosato y los productos químicos y bebérselos. Ese es el famoso para chiste. Para suicidarse, porque ya eso no tenía mundo. Les habían destruido su mundo. Ya ese no querían vivir. El famoso chiste. Y se suicidaban, y los niños y los adolescentes y todos. Y cuando les cogían y si les pillaban una, dicen, no te preocupes, que cuanto pueda me voy a suicidar porque no quiero vivir, porque su mundo se había acabado. Ya se acabó todo. Es lo que está construyéndose. Y eso para alimentar el ganado de mierda aquí en Europa, para que todos comamos carne de mierda. Para poder comer hamburguesas todos. Pero eso, mira, eso hay un chiste ahí típico de antropólogos y tal, estos ambientillos, ¿no? Que está un indio ahí descansando al lado del río, ¿no? Tal, y llega el hombre blanco, el occidental, ¿no? Y le dice, ¿qué haces? Y el indio, pues aquí descansando. Y dice, pero ¿y qué vas a comer? Y digo, pues este pescado que acabo de sacar del río. Ah, vale. ¿Y por qué no pescas más? Y digo, pues ¿para qué? Pues para que tengas varios peces, vas, los vendes en el mercado y ganas un dinero. Y dice, ¿y para qué? Pues para que tengas muchos más peces y te compres una barca más grande y puedas pescar más peces. ¿Y para qué? Digo, pues para que cuando tengas muchos peces puedas descansar. Y el otro le dice, ¿qué coño te crees que estoy haciendo ahora mismo? Claro, es que todo, sobre todo es que la realidad, las cosas van más simples que teorías de Marx, ni Bakunin, ni hostia. O sea, que las cosas son más simples que todo eso. Más prácticas. Y más prácticas en el fondo. Y más simples. Y más simples. Un chiste también que he visto yo, no sé cuándo ha sido, en un texto, que salían así como un grupo así, se puede decir, de potentado, ¿no? Así bien vestidos, así contándose un chiste. Mira, va, no me acuerdo cómo era. Va un empresario, un político y un pringao, ¿no? Un proletario. Y decían un ciudadano, que es que no me gusta esa palabra. Pero, vale, en un lugar llega a una isla desierta y claro, hay que comerse a uno. ¿Y qué hacen? Pues deciden que se van a comer al pringao. Tal. Y cuando el otro día, cuando se lo van a comer, que se queja, oye, pero ¿por qué tengo que ser yo? Le dicen, coño, pues porque lo hemos decidido por mayoría. Esto es la democracia, jajaja. Ja, ja. Y todo riéndose. Y de los tres luego decía uno de los jajaja, sí, sí, me lo contaron en la última reunión de la ONU, jajaja. Ja, ja. Todo riendo. Es que es así. Es así. Eso también ya ridiculizando. Había uno del roto que salía, el típico empresario sentado, y un hombrerillo ahí a su lado, y le dice, pero ¿cómo pretende usted tener razón con 800 euros en la cuenta? Claro. Mira, y el dinero está detrás de todo. Mira, vamos a poner un caso, sin irnos más lejos, a la tierra de algún contratertuliano. La tierra natal, Galicia. El justo. Famoso prestigio que ahora han hecho los, ¿cuántos años? 25, 15, 18, 20, no me acuerdo. 15 o por ahí. Joder, o así, por ahí, es, por ahí. Espero que no sean 28, porque entonces eso significa que tengo 60. Coño, ¿y lo bien que te conservas con 60? Bueno, sí, estoy por empezar a decir que tengo 60, para que la gente me diga, porque cuando digo mi edad me dicen, joder, qué mal van, ¿no? Bueno, pues el tema, en el Prestige, hay un artículo que ha salido Lo puede buscar cualquier persona en internet. Ha salido, no sé si hace ayer o un par de días, del Prestige. El Prestige, que dice muchos, el titular es muchos nos forramos con el Prestige. Bueno, pues tienes ese artículo del Prestige y te das cuenta que funciona todo en todos los sitios igual. O sea, no funciona nada. Habla de cómo con el Prestige, de repente, cuando hubo este vertido, entre otras cosas que sucedió porque uno de los alcaldes que lo suyo hubiera sido meter el superpetrolero averiado en una ría para que cuando se saliese toda la mierda jodiese esa ría, pero no toda la costa, cientos de kilómetros de costa, pero como el alcalde de la zona dijo, aquí no metéis eso que lo bombardeamos, no sé qué, total, se quedó allí, se hundió, una marea negra que ya sabéis todo, de la rehostia. Para la gente que no sea de aquí, pues eso, las costas de Galicia, pues eso, cientos de kilómetros totalmente llenos de petróleo, la pasta que se hizo, esa que era el chapapote que llamaron, hubo miles de personas que fueron voluntarias a retirar el chapapote, que luego tuvieron problemas de salud, porque eso con las emanaciones tóxicas y tal. Bueno, el tema es que murieron animales por miles, en concreto algunas especies, como por ejemplo de aves, que las aves marinas con el petróleo acaban totalmente todas a tomar por saco. Si usamos esas plumas impermeables, pues no. Sí, no, pues es que directamente se mueren, se quedan pringadas y se mueren, ¿no? Algunas especies en concreto, como los araos, por ejemplo, que es una ave marina que está prácticamente extinta ya, que además es el límite sur de distribución, pues prácticamente quedó extinguida, un montón de aves muertas y todas estas cosas. Y prohibieron la pesca y tal, y de repente llegó dinero del gobierno para las indemnizaciones. ¿Qué pasó? Hay que leerse este artículo, ¿eh? Esto hay que leerse, lo del prestigio del país, de mucho nos forramos con el prestigio. Claro, ¿qué pasó? Que los pescadores dijeron, hostia, se empezaron a dar un dineral, claro. Que cogieron de repente gente de la familia tal que no pescaban, les metieron como que eran pescadores, todo el mundo a cobrar dinero, por lo visto, al cabo de años, y seguían pescaban peces que ya estaban más o menos limpios, y ellos mismos les echaban aceite de coche y mierda usada para llevarlo y decir, mira, que siguen habiendo sucios, para que siguieran más tiempo cobrando la subvención, porque ellos dicen que nunca han vivido mejor. Y que ellos mismos decían, ojalá viniera otro Prestige, no, 10 Prestige más. Pero es que volvemos a lo porque nunca han vivido mejor, porque solo por el puto dinero. Claro, es que volvemos claro, a lo del dinero. Claro. Si tú mides el trabajo, la vida en una cosa tan absurda como el dinero, pues es muy fácil. Bueno, tan gente... absurda según dónde. Tan absurda para los indios. Me refiero a que si la planteas... Que tienen autonomía para los campesinos de Castilla hace décadas que vivían sin dinero. Pero no tan absurda para hoy, cuando sin dinero no eres nada. Claro, pero... No puedes ni tienes sobrevivir. Nada, ni casa, ni comida, ni calzado, ni pero nada. Pero cuando tú le planteas a un adolescente o a un niño el asunto del dinero, en su lógica más humana a veces que la del adulto, o casi siempre, se da cuenta inmediatamente del absurdo que es el dinero. Cada vez menos, porque por desgracia hasta a los niños cada vez se les enseña que el dinero es necesario para su teléfono, pero cuando tú le explicas al niño ciertas cosas, o el niño te escucha, o el adolescente, yo es que me relaciono más con adolescentes que con niños, pero... ¿Cuál es la edad de separación entre adolescente, preadolescente y niño? Pues depende, porque cada niño es un mundo. No voy a utilizar las teorías pedagógicas absurdas que establecen... Vale. Entonces retiro la pregunta. Claro, no, pero que me refiero, cuando tú les planteas esta cuestión tan sencilla, que si todo el mundo quiere retirar su dinero del banco, no lo hay. ¿No? Es decir, el dinero es inexistente. El dinero solo es una unidad de medida que es inexistente, ¿no? Ya, porque antes tenía, hasta la Segunda Guerra Mundial, tenía un respaldo en oro, que bueno, se podía, ¿no? El patrón oro famoso y tal. Pero el dinero solo existe en los discos duros de los ordenadores, ya sea de los bancos, de las empresas, etcétera. No existe. Un pequeño inciso. Claro. Ahora, ya que estoy yo aquí, parece que soy todavía enganchado a internet, no es así, pero en el portal libertario acá sale una entrevista a un economista, no me acuerdo cómo se llama, que habla de todo el tema este del dinero inexistente, de los créditos, que el banco te deja un dinero que no existe. No existe. Que cuando tú pides un crédito a un banco, esa deuda que tú asumes con el banco es lo que el banco, ese título es con lo que el banco va por ahí. O sea, que tú realmente estás enriqueciendo al banco y no al revés. Claro. Que te lo explica de una manera que te caes de culo. Pero o sea, estamos siendo engañados. Activos y pasivos. Digamos, lo que tiene una empresa, un banco de activos, sería pues los pisos concretos construidos. Los bancos son los activos y nosotros somos los pasivos, ¿no? No, el pasivo es el supuesto valor que ese piso tendría en el mercado. Pero es que esta gente ya sabéis cómo funciona. Cuando él lo va a vender, el valor es alto, y cuando te lo va a expropiar, es bajo. Es bajo. ¿No? Entonces, o sea, cuando tú empiezas a explicar esto a chavales de 13, 14, 15 años, a mi sobrina, a sus amigos, todas estas cosas, te miran como diciendo, pero entonces nos están tomando el pelo. Y digo, sí, efectivamente. Pero cuando tú intentas... Los intereses que son, al fin y al cabo, dinero que no existe, a ti te prestan 20... Y luego eso se convierte en 50. O sea, que en ese momento que te prestaron no existe. Con el paso del tiempo... No existe, lo peor es que no existe ni los dinero. Ni va a existir, porque cuando el banco dice, yo tengo X, está contando con los supuestos 200.000 euros que te ha dejado a ti, que supuestamente le vas a devolver. Y con los 200.000 que te ha dejado a ti, los 200.000 que... Cuando ese dinero es inexistente. Bueno, hay un futbolista que a mí me cae bien, independientemente del fútbol, ya sabemos, que es Cantona, que hay una peli de Ken Loach que es Esperando a Cantona. Sí, es uno que está loco, un francés que juega en el Manchester, que estaba loco, que daba patadas a todo el mundo, bueno. Y sale una peli de Ken Loach, el de Tierra y Libertad, y todas estas pelis que se llama Esperando a Cantona, y que el tío propuso un día, pues eso, decía, estoy hasta las narices de todo, tal, retiremos todo nuestro dinero del banco a la vez en una misma hora, y colapsemos ya todo esto. No era una idea descabellada, pero claro. Pues no, pero es que cuando vas a hacer eso, hay que tener un corralito. Exacto. Hay que tener unas alternativas a eso, tener una sociedad, pues como la de esta gente que estamos hablando, comunitaria, autosuficiente, porque para cuando se colapse el sistema, tú puedes sobrevivir con... Claro. Pero con otro sistema. Lo difícil que les está haciendo a esa gente mantener eso que tienen, imagínate aquí que eso ya ha sido destruido, no mantenerlo, sino resucitarlo, como quien dice, y luego... Aquí que te cuenten misa si quieres, pero si tú puedes pillar dinero, lo vas a pillar. O sea, déjate tonterías, y lo acabas de contar muy bien con el caso este del Prestige. Tal vez en caso de colapso, de los pocos que podrían vivir serían unas cuantas ecoaldeas, y no todas. Y porque tienen autosuficiencia económica en cuanto a la producción agrícola y tienen a lo mejor sus gallinas que ponen huevos. Bueno, pero al día siguiente sacaría un decreto ley y dirían que quedáis expropiados hasta los calzoncillos. Y podrían vivir del trueque, como también se hacía antiguamente. Cuando no había dinero, pues cambiaban mercancías. Bueno, ¿no? También, llega el colapso, yo creo que vivo tres días. Es un tema polémico el del trueque, y lo digo en serio, porque un libro que sacaron... que yo creo que te lo llegué a pasar, del David Graeber este, el economista que tenía que ver con el Ocupi bueno, pues un libro sobre la economía que dice que el trueque realmente, el trueque existe después de existir el dinero, porque cuando truecas como que tú ya estás como imaginándote lo que vale cada cosa que cambias por la otra en moneda. Bueno, da igual, es una cosa que... No es necesariamente en moneda, vamos a complicar, pero mira, estamos hablando del tema del Prestige. Lo que tú utilizas es una unidad de medida. No es una moneda exactamente, porque la moneda tiene otro paso que en principio tiene un valor intrínseco. Sí, pero que no está tan claro que el trueque sea anterior al dinero. Es que más bien posterior. Lo que es la frase típica de dar valor de uso a todo lo que tiene valor de cambio. Es tan sencillo como eso. Porque el trueque efectivamente parte de una unidad de medida, que no es dinero, pero es una unidad de medida. Esto de aquí vale 8 semillas de cacao y esto vale 10. Entonces te lo intercambio, pero hay un valor asignado. El trueque tiene un valor asignado, entonces en el fondo es simplemente... Justo cuando parte una situación de igualdad, cuando parte una situación de desigualdad o de superioridad, entonces puede convertirse en una forma también de aprovecharte por eso está la frase esta típica, la que acabo de decir, de dar valor de uso a las cosas que tienen valor de cambio. Las cosas no pueden tener valor de cambio porque si no son utilizadas no tienen valor. Una fábrica abandonada, una casa abandonada, no tiene valor. El valor que tiene es el valor de uso, que es que alguien puede vivir en ella. Sí. Una casa que no se puede vivir, que haya 6 millones de casas vacías en un país donde hay gente sin casa, pues no tiene valor. Tiene valor de especulativo de cambio, no de uso. Mira, por ejemplo, recomiendo a la gente que escuche el programa desde España que se meta en y ponga idealista, es el idealista, ¿no? Se llama el portal este que de las casas. Que ponga idealista y ponga comprar piso en Lavapiés. Que lo ponga, que yo lo hice el otro día por curiosidad. Bueno, pues ponedlo vosotros. 20 metros, 24 metros cuadrados, 160.000 euros, tal. Joder. Pero no uno ni dos, todo. Os lo digo a la gente que escuche esto, por favor. Idealista, buscar piso en Lavapiés. Que es que te caes de culo. O sea, es increíble. Eso no tiene sentido. Es una especulación que es como la burbuja de los tulipanes, esa de Holanda. O sea, cuando es que crean la escasez. Ese caso es genial. Sí, la gente puede verlo en RTV. El de la burbuja de los tulipanes es explica el capitalismo. Además, Holanda, que es uno de los precursores del capitalismo, es tremendo. Tú creas escasez, en eso se basa el capitalismo. Creas tú mismo la escasez para especular con ello y aumentar los precios y aumentar tus beneficios. Hasta que llega un momento que se te va la mano y... Que a lo mejor te cortan el gañote o algo de eso. De lo que hablamos del Prestige, aparte de lo que hemos... que de repente un montón de gente que eran pescadores que prácticamente deseando que ojalá cada... 3 años se hundiese un superpetrolero y les siguiera untando el Estado subvencionando un montón de dinero. Claro, por eso se explica también que el mismo partido político, que en ese caso era el Partido Popular, que podía haber sido otro, se haya mantenido y que todos los alcaldes que estaban ahí y todo el gobierno volviera a ser votado masivamente, porque la gente realmente le hurtaron de dinero, y como la gente con el dinero, pues es lo que quiere, como se vende por el dinero, ¿no? Como la gente se prostituye por el dinero, pues es lo que tenían. Pero es que luego, aparte, cuando el Prestige, claro, dejó de faenar la flota, ¿no? Dejó de faenar, se dejó de mariscar porque no se podía. Sin embargo, hubo gente que siguió furtivamente mariscando. ¿Y qué dice esta gente que estuvo esos años mariscando? Que en su vida ha visto algo semejante. Que hubo una explosión de vida donde no estaba sucio. Que había, dice que auténticas, vamos, nubes de centollos, de no sé qué. Dice, cuando vino el Papa a España, comió centollo furtivo mío. Sale un artículo. Dice, y se demostró, te lo reconocen ellos mismos, dicen, quien de verdad mata al mar, más que el prestigio y más que todo, es el hombre. El hombre con la sobreexplotación destruye más el mar. En cuanto se dijo, aquí no se puede pescar porque está contaminado, dice que vamos, que claro, en poquísimos meses y pocos años, de repente explotó la vida unas poblaciones de animales. Tenemos que ver los parques marítimos protegidos, que están entre zonas no protegidas, donde no está protegido, claro, no queda nada. Como por ejemplo donde yo voy por ahí a veranear, entre Granada y Málaga, y los parques marítimos protegidos, ven los peces saltando para decenas, claro, de peces. Pues se regenera, claro, por sí misma, ¿no? Entonces el tema es ese. ¿Sabes? Entonces, que ellos mismos lo dijeron. Bueno, increíble. Recomiendo la lectura, lo que he dicho. Muchos nos forramos con el Prestige en el diario El País, ¿no? Sí, fue de tal modo que al principio la gente de allí, cuando hubo los vertidos y llegaron a la costa y a las playas, pues sí, pedían que viniesen voluntarios para ayudar a limpiar todo aquello. Y cuando empezaron a aparecer el dinerito y a ofrecerles el dinerito y vieron el chollo... No lo recoges tan rápido, oye. Que vieron una forma de vivir mejor de lo que habían vivido nunca y además sin tener que trabajar, pues empezaron a ponerse en contra de los voluntarios y de las asociaciones ecologistas que en un principio les habían defendido, porque claro, ya les avisarían los caciques de la zona que si esto se revolucionaba y que si empezaba a haber protestas, se acababa el dinero. Y eran los primeros activistas antiactivistas. Claro, desde la gente que fue allí. O sea, que es fácil que es llegar a comprar a la gente. Es que por eso la crítica al salario tiene que ser fundamental en cualquier movimiento que pretenda, en cualquier persona que pretenda un cambio a una sociedad mejor, porque el salario, el dinero, es lo que permite situaciones tan absurdas como a mí qué más me da que mi pueblo, mi lugar donde he vivido, se llene de mierda si me van a dar dinero. O sea, quiero decir que nadie que sea normal que pueda entender que mi playa, mi pueblo, mi lugar donde he crecido esté lleno de mierda, me pueda parecer bien. Solo te puede parecer bien si es que existe el dinero. Si el dinero no existe, no hay ningún planteamiento que te pueda hacer entender que tu playa, tu pueblo, tu lugar de nacimiento se llene de mierda. Es que no hay otra forma. Sí, es que el tema es que si ese mar tú lo aprecias porque es tu forma de vida y lo respetas, me refiero, si lo aprecias y lo respetas ese mar, ¿sabes? Porque sabes que tu forma de vida sale de ahí sacas tu forma de vida, pues entonces lo quieres defender y es que es tu vida, eres tú, es todo. Pero claro, si de repente prefieres el dinero y que eso esté lleno de mierda porque te da más dinero y con ese dinero vives mejor, porque lo que la hace forma esta de gente, vida eso demuestra dinero. Que esa gente ya no es gente, es mierda. ¿Entiendes? Porque la forma de vida es el dinero. Claro, porque yo mira... No hay... Porque es que es increíble. Vamos, yo viví en una época cuando era un chavalín en el norte, en el Cantábrico, en la costa, y yo tenía caña de pescar para espanto de veganos que me escuchen, y yo me iba ahí, que es verdad, me iba ahí, taca, y me ponía a pescar y sacaba, pescaba en el mar unas anguilas, unos chicharros, siempre había pescado en la nevera de casa ahí, y es que es la hostia, porque es que te ibas un momento, pim pum pam, echabas ahí un gusano, pescabas tal, y te llevabas tus cuatro peces y era una satisfacción. Es que la satisfacción que da, que la gente no lo conoce en las ciudades, que yo lo he descubierto que no lo conocía, la satisfacción de verdad, de con, en este caso con menos, pero de verdad que con esfuerzo y con trabajo físico y con trabajo y con esfuerzo, procurarte tú tus alimentos, procurarte tú tus cosas y tal, es que es una satisfacción y calentarte y cortarte la leña y hacerte tu casa y plantarte tus cosas aunque sudes, que luego me dice la gente, pero echa cuentas, pero ¿cuántas horas llevas? ¿A cuánto te salen las patatas? Digo, ¿cómo que cuánto me salen? Es que yo no he hecho esas cuentas, es que yo no cuento el dinero, es que yo soy feliz cavando las patatas, regando las patas, sacándolas y comiendo mis patatas sin puta mierda, sin productos químicos, es que no he hecho cuentas, ni las necesito ni las quiero, ¿entiendes? Y se lo haces de forma comunitaria más, porque ves que tu trabajo, ojalá, aparte de para ti, es para todos los miembros de la comunidad, con lo cual todos, ojalá, se implican de la misma manera porque en ellos le va a ser el bienestar de esa comunidad. Eso es el comunidad. Paraíso. Eso es el paraíso. Es muy interesante en este sentido. Para mí eso es algún paraíso. Proyecto hay por ahí en ese sentido. Pero que debería prosperar. Es un intelectual, ¿no? Porque entonces, ¿yo qué hago? Yo no sé ganarme pues ya te digo, el pan con mis manos. Pues dejar de, pues dejar de empezar ser, a aprender, ¿no? Yo te enseño. No, hombre, yo aprendo muy bien. No. ¿A que te han salido alguna vez callos en el cerebro, sí, de tanto a pensar? Mí, no, en el cerebro no, pero pues en las manos he tenido muchos callos porque yo antes de vivir. Tú no tienes callos, los estudiantes y los esos tenéis ampollas. Mira, no, chaval. Tenéis ampollas. Chaval, te voy a decir una cosa. Yo he estado, antes de lo que vivo ahora, he estado 12 años de camarero en las situaciones más de 60 horas semanales, que da exactamente igual. Y tenía de los platos calientes, tienes que tener callo, porque si no, te quema. Se te queman las manos. Pero no. Es que con el dinero. Si hay que aprender, se aprende. Realmente se compra las voluntades. Mira, hablando, incluso lo que pueda ser subversivo, ¿no? O movimientos subversivos. ¿Qué ha pasado? Tenemos el ejemplo de Andalucía. ¿Cuándo se acabó con la subversión y el movimiento subversivo en el campo, exigiendo que las tierras fuesen de los jornaleros y de la gente del campo? Pues a través de subsidios, y que todavía siguen en vigor. Sí, el PER, que es el plan en agrario, y luego está el de empleo rural, y luego están los subsidios, ¿no? Los subsidios tiene mucho que ver también agrarios. Con ahí el enquistamiento del poder allí del PSOE, por ejemplo, ¿no? Igual que a lo mejor el PP en Galicia con otras cosas. Claro, el caciquismo también, y los intereses creados. Quien reparte, pues siempre es bien visto, ¿no? Hombre, mira, está claro. Hablando del dinero... Mira, yo lo que decías antes es una sola cosa. La primera vez que tomé conciencia quizá de cosas relacionadas con el medio ambiente, todas estas cosas, me ha venido a la mente ahora que lo has comentado. Pues tendría 12 o 13 años y yo iba a pescar también. Uh-huh. Y en dos veranos noté que el sitio donde yo solía pescar, en dos veranos ya no había peces. Empecé a comprender esos documentales que veía de pequeñín de no, que los animales se extinguen. Y decía, ¿cómo se extinguen? Si hay un montón. Y en dos años, los peces que yo solía pescar, que eran caballas, ya al sitio donde yo iba siempre, que era un muelle que estaba cerca de casa y tal, dejaron de estar. Y hoy en día... ¿En Perú? Ahí en el Pacífico, sí. Ah, que allí también hay más caballas que aquí. Yo iba ahí a pescar caballas, sí. Estaba tan contento y tal. Las llevaba a casa y mi madre, ¿no? Pues las hacía y tan felices y comían las caballas y tal. Era uno de mis pasatiempos, pero... En dos veranos, claro, el chicharro está más bueno. La caballa está buena también, pero bueno. Y en dos veranos desaparecieron esas caballas. Y eso era un niño, estoy hablando de 12, 13 años. O sea. Además, con el turismo hacia la costa, cuando va esa cantidad de turistas a la costa, demanda más cantidad de pescado. El pescado ya no es solo para la gente que vive allí habitualmente, sino para esa cantidad de ingente de turistas, ya no digamos ahora con el turismo europeo, con lo cual los caladeros en el verano sufren una merma considerable. No es una charla tan amena. Dos minutos, pues nada, desgraciadamente quiero que no se me olvide para la siguiente vez. Ha habido un atraco que lo visteis hace ya dos o tres semanas en Cangas de Onís, un atraco en el que visteis que un guardia civil que salió, que además es un auténtico demente, desgraciado, que se lió a tiros ahí contra los atracadores, poniendo en peligro a los transeúntes y a una mujer que salía al lado gritando histérica en el coche encogida. Esta guardia civil, para colmo, acababa de llegar porque era un antidisturbio de la Guardia Civil, de los grupos de intervención rural de la Guardia Civil, que había dejado los antidisturbios, se había metido ahí, y ese primer día tiroteando a los atracadores. Eran los atracadores, como en todo lo que decimos, ya entrados en años, esa gente que osa desafiar al sistema y que tiene unas ideas, entrados en años, multireincidentes, esto que habían pasado mucho por la cárcel, ya uno con 50 y pico años, el otro tenía casi prácticamente 60, uno salió y el que quedó dentro, que tenía 60 años, que acababa de salir de la cárcel hace poco, decidió que no iba a volver a entrar a la cárcel y se voló la cabeza, se suicidó. Me pareció un acto de una dignidad extrema, pareció increíble, en Cangas de Onís. Además, nosotros conocemos Cangas de Onís porque hemos ido bastante. Bueno, aquí hablo de Antoine. Entonces, pues eso. Capital del Reino de Asturias. También han sido detenidos en Madrid. Mira a ver la hora. Han sido detenidos en Madrid también otro par de atracadores históricos desde los años tal, robando bancos, que les han detenido después de haber atracado varios. También gente de 60 años, de 60 años. Y fíjate. Y ha salido un atracador también ahora, hoy en la tele, que parece como quien dice ya el atracador que se reintegra y tal. Un hombre también de atracar bancos, al final también con prácticamente 60 años, que después del último atraco que fue en Canarias, 7 años de cárcel, se ha dedicado a estudiar abogacía, se ha hecho abogado y ahora ya pues incluso acaba ayudando a otros presos. Y bueno, hablaremos otro día porque nos queda 10 segundos. contratertulia@gmail.com. Nos despedimos, Antoine. Bueno, pues hasta la próxima, que no sé cuándo será, pero Perú. Volveré. Pues ala, yo también volveré. A ver si es verdad, cabrones.